Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. ¡Sabor! Y ahora sí, en sus casas, nos ponemos de pie y empezamos a bailar y a bailar, a bailar esta cumbia, cumbia. Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. Somos mal mirados por la sociedad, solo se acuerdan cuando hay que votar. ¡Gracias!